digamos, la alimentación se puede entender como un fenómeno complejo. Fenómeno complejo porque, como dijo Miriam, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con la biología, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura y, digamos, a partir de eso y de las relaciones que se van forjando entre estos subsistemas, si se puede llamar así, o áreas de intervención, áreas de conocimiento, nos van definiendo una forma de alimentar que por ahí nosotros vamos a denominar patrón alimentario, ¿sí? Que es lo que nos permitiría por ahí estudiar o, si uno quiere, sistematizar de alguna forma las características de consumo de una población que habita un territorio en un momento histórico particular. Nosotros entonces definimos con que en este fenómeno complejo la biología no solo tiene que ver con, digamos, cómo reaccionamos orgánicamente al comer como seres humanos, sino que también tiene que ver con el medio ambiente que nos rodea, el clima, la disponibilidad de alimentos que surgen en ese clima, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede producir? ¿Qué es lo que pueden hacer bajo esas características de temperatura, con ese tipo de suelo? Lo ecológico sería eso. Voy traduciendo, yo sigo el translator. También tenemos la cuestión demográfica, que tiene que ver con que según la cantidad de personas que seamos en un espacio determinado, vamos a poder consumir en función de la disponibilidad de alimentos que haya. Si somos muchos, se van a necesitar muchos alimentos. Si somos muchos y no se puede producir muchos alimentos, se originan ciertas situaciones. Hay fenómenos de desplazamientos de la población que también generan consecuencias en los patrones alimentarios a aquellas sociedades donde llegan. Por ejemplo, nosotros somos una nación que se formó por mucha inmigración, digamos, y en nuestros alimentos, como yo dije, bueno, me gusta la tortilla de papa, alguien dijo la española, ¿sí? Otros dijo, me gusta el locro porque tiene que ver con una tradición. Bueno, digamos, todas estas cuestiones, estos platos, tienen origen también producto de los intercambios de saberes que se generan a partir de los movimientos poblacionales. O sea que demográfico tiene que ver con crecimiento de población, pero también con traslado de población. Lo tecnológico, aludimos a el desarrollo de la industria, el efecto que ha tenido el desarrollo de la ciencia sobre distintos procesos en la alimentación, desde la forma en que se produce, con qué elementos se produce, ¿sí? A cómo se elabora una vez que se produce ese alimento que llega al consumidor, digamos, cuáles son los procesos productivos, la comercialización, cómo incide el envasado, el empaquetamiento, digamos, toda la tecnología que está vinculada a eso. Déjame una cosita. Digo, en realidad, esto es también como una especie de síntesis muy teórica, ¿no? Uno diría, yo para analizar un fenómeno cualquiera alimentario, burdamente, si pudiera hacer un análisis de todas estas dimensiones que a su vez entrecruzan, digo, acá no está lo político, ¿no?, que estaría también mezclado con lo económico, etcétera, etcétera, tendría como una radiografía de un evento alimentario. Lo tecnológico que Luciana decía tiene que ver con el desarrollo de determinado momento, no importa, porque esto es en abstracto, no estamos pensando en uno en particular. Entonces yo digo como antropóloga, en algún momento que no había tecnología, que uno la piensa solo en función de el desarrollo, la tecnología con la que contábamos eran las manos. Entonces, en ese momento, el alimento podía ser aquel al que podíamos recurrir solo con la tecnología del momento, que eran las manos y un palo, una piedra y lo que podíamos producir con ese palo y esa piedra, más el primer fueguito, digo. Tampoco hay que pensar en la tecnología solo como hoy día que pensamos tecnología y hablamos de enchufar algo, ¿no? Digo, es para la tecnología que en el momento nos da la posibilidad. Eso nada más. Bien, y en lo económico tienen que ver un poco estas variables que están vinculadas con el trabajo, con la forma de ganarnos la vida, pero también están asociadas con cómo nuestro sistema productivo se inserta dentro de un sistema productivo global, qué relaciones hay dentro de este sistema global con las distintas sociedades, cuánto de este sistema global incide en la forma en que se produce localmente, ¿sí? Está vinculado a que hay un conjunto de variables que pueden estar determinando esta forma de comer de nosotros. Y, digamos, lo sociocultural es lo que vamos a trabajar un poco más hoy, a presentarlos, y que tiene que ver con nuestras querencias, lo que representa para nosotros la alimentación, en qué situaciones o en qué eventos decidimos comer qué cosa, qué nos pasa a nosotros con los cumpleaños, con las celebraciones, con las dietas depurativas, cuándo elegimos hacer y por qué elegimos hacer determinada dieta o elegir celebrar y elegimos un plato especial, etc. ¿Y lo subjetivo? Sí, igual también esto subjetivo en general, que podemos llamar también psicológico, emocional, digamos, lo que tiene más que ver con la perspectiva que le pone el individuo a todo eso, que por supuesto tiene mucho que ver con lo sociocultural, porque nos crían y nos educan y vivimos dentro de una cultura que también va a tener que ver con el acceso que tuvimos desde esa infancia, con lo cual va a tener que ver con lo económico y con lo político, y digamos, es muy difícil separar cada uno de esos otros ítems, y volvemos a estas flechitas que hacen una especie de círculo, porque terminamos pensando, y ahora voy a volver a algo que decía la compañera acerca de cuestionarnos cómo somos a través de lo que comemos, pero nosotros tendemos a decir que sí. Podemos preguntarnos, o podemos respondernos, mejor dicho, estas preguntas y todas las que se les ocurra sobre el hecho alimentario, qué, cuándo, dónde, por qué, ¿qué preguntas más se les ocurren por hacerse o que agregarían a esto? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué más? ¿Para qué? ¿Cómo? Exactamente. Suponiendo, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con qué? Porque además todo esto está situado, no es igual en todas las culturas, en todos los contextos, en todas las situaciones, en todos los momentos históricos. Cada una de estas respuestas o cada una de estas preguntas tiene diferentes respuestas en diferentes situaciones. Digo, en la misma cultura va a ser diferente cada una de estas respuestas en otro momento. Entonces, si nosotros lográramos contestar a todo esto, podríamos averiguar la calidad en el sentido de la cualidad de ese hecho y la complejidad, no porque nos interese, pero digo, sería como una buena entrada al análisis de este hecho alimentario, a la complejidad que decimos que tiene ese hecho alimentario. Si nosotros dijéramos, uy, mira, podemos ver cómo, cuándo, por qué, cuánto, con quién, cómo, por qué, para qué, hicimos esto en este lugar, en este momento. Sería un embole, ¿no? Analizar todo eso porque dejamos de disfrutarlo. Pero digo, si nos ponemos a analizarlo y nos podemos responder todo eso, sumado a poder deshilachar todas esas dimensiones, tenemos un panorama y un análisis de todo eso. Insisto, es horrible, pero bueno, para eso estamos los cientistas sociales, para analizar algunos eventos. Y después no perdemos toda la parte linda, que es haberlo disfrutado. Algo así. Y volviendo a lo que decía la compañera, entonces, de que cómo nos constituimos y cómo somos a partir de lo que comemos, nosotros hace rato que venimos diciendo, venimos dando vuelta esta afirmación de que comemos lo que somos, tanto lo di vuelta que ya lo digo al revés, porque nosotros tendemos a decir que somos lo que comemos. Porque el comemos lo que somos ya, por lo menos a nosotros, no suena demasiado biologicista. Porque pareciera que aquello que nos incorporamos, aquello que metemos en nuestro cuerpo, nos constituye en lo que somos. Y para jugar con eso nosotros decimos, no, en realidad, a partir de lo que nosotros creemos que tenemos que comer por convicción, pero por una convicción que tiene que ver también con un ser, digamos, desde el otro lado, nosotros comemos. Entonces, comemos porque somos esto otro. Entonces jugamos con esta hacemos este juego de palabras y decimos, comemos lo que somos y no somos lo que comemos. Pero bueno, cosas que... Atentamos contra la publicidad, André. Por eso. Bueno, y siguiendo, digamos, un poco con estas categorías conceptuales, es que... digamos, en lo sociocultural o en los estudios o en las posibles indagaciones que realizamos, protoinvestigaciones, investigaciones según los recursos que tengamos disponibles, utilizamos, digamos, dos definiciones. Una es cadena alimentaria, que tiene que ver con la trayectoria del alimento desde la identificación de la semilla o del producto hasta, digamos, que llega al consumidor. Hay bibliografía que se habla sobre cadenas productivas, hay bibliografía que habla sobre entramados productivos, pero nosotros decidimos, como esas cadenas productivas nunca llegan hasta el consumidor final, ¿sí? Solo como una definición así bien genérica, digamos, desde lo sociocultural proponemos este concepto para poder ver, digamos, cada etapa de ese largo proceso que, digamos, en la bibliografía disponible está más recortado y enfocado a algunas etapas solamente. Y patrón alimentario, digamos, porque la mayoría de los estudios nutricionales, desde una perspectiva más macro o de política, habla de los patrones alimentarios de las distintas poblaciones. Y ahí, digamos, en esa idea de patrón alimentario, nosotros consideramos que al menos entendemos al patrón alimentario como los ingredientes que forman parte de la alimentación consumida regularmente por un grupo humano en un tiempo y en un espacio determinado. Y bajo determinadas reglas. ¿Qué serían las reglas? ¿O qué entendemos por reglas? ¿Qué les parece a ustedes que pueden ser reglas? Costumbres, horarios, crianza, conocimiento. Lo que determina la religión, la etnia. Si estamos hablando de ingredientes, normas, recetas, alimentación, puede ser, por ejemplo, puede ser eso, ¿qué más? Una receta. ¿Qué sería una receta? Modo de Razones por las cuales se prepara de esa forma. Están las razones de la inocuidad, de la bromatología, bueno, digamos, para cuando se hace mención a estos patrones alimentarios, digamos, uno puede desagregar ese concepto de patrón tratando de responder, bueno, cuáles son esos ingredientes, cuáles son las reglas de preparación, etcétera. En la Argentina, digamos, ustedes van a leer muchas veces estudios que dicen el patrón alimentario de la Argentina es el asado. Era. Entonces, manteniendo que sea el asado, manteniendo la idea de asado, el asado que se come en la pampa húmeda es la vaca como primera opción, el cerdo como segunda opción, ¿sí? En asado. Si subimos a Córdoba o Santiago del Estero, quizá la vaca no sea la elección y sea el cabrito. Si subimos un poco más, quizá no sea el cabrito, puede que sea la oveja o la llama. ¿Sí? Sin embargo, digamos, el patrón alimentario de la Argentina es el asado. ¿A qué se está haciendo mención cuando se dice el asado? A la forma de cocción. Entonces, según, digamos, la definición que haya o la interpretación que haya de ese término, digamos, uno a veces lee, ¿sí? Y en realidad, si vive en Buenos Aires, nació y vivió en la pampa húmeda, ese asado, se imagina el asado de vaca. ¿Sí? Bien. Hacemos la diferencia entre nutrición y alimentación. Esa es una lucha que tenemos con los nutricionistas. Porque cuando hablamos de nutrición solemos pensar en los... ¿cómo le dicen, muchachos? Ayúdenme. La composición química de los alimentos, digamos. Macro y micronutrientes son los dos. Macro y micronutrientes. Y nosotros hablamos de alimentación, así. A nosotros nos importa la alimentación, el ritual, la sociabilización. Entonces les decimos si se comerían esto, para mostrarles que nosotros nos alimentamos y que no incorporamos nutrientes. ¿Alguien se tentaría con esto? Es la pregunta. ¿No? ¿Eh? Trataría de adivinar qué es. Bueno. Y ahí atentarme, no. ¿Es comida? ¿Alguien se tentaría con esto? No. Pasa a la otra. Son 2.000 calorías eso, ¿eh? Un tomate con atún, relleno, bife a la plancha, una ensalada de chaucha, zanahoria y huevo, un flan casero con dulce de leche y un pan, vino de la casa y café. Vamos aumentando el precio todos los años y nos quedamos cortos. ¿Cuál es el bodegón, eh? Sí, sí, así todo viene tranqui. Esto era traducido en nutrientes, en micro y macronutrientes, como decía Bela, lo que ven acá en comida. Digamos, puede tentarte o no, pero lo lees en una carta y es comprensible para todos nosotros. Entonces, nosotros nos alimentamos de comida, que además podríamos estudiar, ya vamos a ver el 31 de mayo, próximamente en las mejores salas, vamos a presentar un libro con Patricia Aguirre y Diego Díaz Córdoba, donde hablamos de qué es la comida hoy día para muchos habitantes de este país. Pero se los dejamos para el 31 de mayo, porque así no podemos abarcar todo en una sola clase. Bien. ¿Qué es comestible y qué no? Digo, ya no hablamos de comida. No para todas las culturas, lo comestible es lo mismo. Digo, nadie comería a su perro. Tampoco los chinos comerían a su perro, pero los chinos no tienen perro directamente, porque, digo, ¿no? Como nosotros no tenemos una vaca de mascota, claramente. Estos perros son habituales en una carnicería, pongámosle. teoría. Pero las culturas efectivamente organizan su alimentación en función de sus recursos, como decíamos, y en función de la disponibilidad. Sí, nos impresiona. Es cierto. Sí. Está muy bien. Bueno, estas son algunas funciones de la alimentación, sobre todo socioculturales, porque hemos eliminado la primera, que era nutrir el hambre. Ah, no, está, el hambre, nutrir el cuerpo, satisfacer el hambre, porque estos autores, Farb y Amagelos, hicieron un estudio en unos 25 países de culturas muy diferentes, y a partir de todos sus análisis, hay varias que se superponen incluso, dedujeron que más allá de las diferentes costumbres, la alimentación cumple determinadas funciones. De muy diferente manera puede hacerlo, en los diferentes lugares y en las diferentes culturas y en las diferentes sociedades. Pero siempre tiene núcleos en común, ¿sí? Demostrar la naturaleza de las relaciones humanas, cerrar negocios, la gente se reúne en torno a la comida, digo, y de muy diferentes maneras, ¿no? Si yo soy un empresario de una multinacional, me voy a encontrar en Puerto Madero para cerrar un negocio, y si yo soy de una empresa, no sé, de no sé dónde, de autopartes, de Warner, por ahí me encuentro en mi bodegón de por ahí, pero me encuentro a morfar para cerrar el negocio. Señalar el estatus social. ¿Quién no hace una fiesta con mucha comida para demostrar que puede? Se la pasa por las narices a alguno para, ¿no?, mostrar que puede. No sé, por tomar solo algunas. Y después están las lindas, digo, cuando uno de verdad le hace con mucho amor algo a alguien y el otro lo acepta con mucho cariño. También está el que no lo acepta con mucho cariño, pero bueno, supongamos que uno lo ha hecho con mucho afecto y mucho cariño. Manifestar experiencias emocionales y grupales, algunas ya son directamente del orden de lo moral. Piensen ustedes en una misa, ¿qué significan los? ¿Qué se bebe en una misa y se come y se consume en una misa? Pan y vino. ¿Pan y vino? ¿Pan en una misa? Antes de la consustanciación. Ah, yo la del pan me la perdí. Bueno, yo me perdí todas, pero. Pero no se bebe. Está claro. Es pan antes de la consustanciación. Es la hostia. Ah, bueno, pero yo pensé en la hostia. El cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, no lo tenías que decir vos, Lu. Claro, bueno, pero yo ya lo había simbolizado. Bueno, se consume eso y nada menos que además se lo incorpora en el propio cuerpo de uno. O sea que aquello que es de alguna manera alimento y que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, uno también lo incorpora en su propio cuerpo. Con tanto simbolismo junto, no podía ver. Bueno, después esto queda igual en el PowerPoint y lo subimos al Venus. Así que lo miran tranquilos. Otra cosa que también, por la cual se utiliza la alimentación, es para la lucha o la defensa, ¿no? Son importantes las cuestiones de los ayunos colectivos o las huelgas de hambre cuando se reclama, ¿sí?, por algún derecho o algún reclamo en particular, ¿no? También la alimentación está en el medio ahí cuando se decide eso, ¿no? Se decide hacer la huelga de hambre. Más allá, digo, de los ayunos que hablé hace una mención, los ayunos por opción individual, pero también están los ayunos por, digamos, una decisión que tiene que ver, que tiene impacto social, ¿no? Y que también tiene que ver con esto, con las funciones socioculturales de la alimentación. Los sentidos de pertenencia, grupales, digo, todas estas tribus urbanas que se transmiten también a las tribus alimentarias, si se quiere llamar de alguna manera. también. Bueno, esto es un poco de historia, prehistoria si se quiere, alimentaria, lo vamos a pasar rapidito. Pero hablábamos de las manos y en alguna época hemos sido cazadores-recolectores. El paleolítico se calcula que comienza hace unos 7 millones de años, pero nosotros nos hicimos bípedos, según el primer hallazgo, hace unos 4 millones de años, de un Australopithecus afarensis que, no quiero generar acá problemas de género, pero fue una dama. Fue una señorita, la encontrada, no sabemos si porque fue más resistente o qué, pero fue el esqueleto de una damisela, se supone por la con la contextura de sus caderas. Esta Australopithecus afarensis, que medía como mucho unos 50 y era bastante peludita, por supuesto que no estaba, no tenía ni carne ni piel cuando se la encontró, pero después se fue reconstituyendo. No existía la depilación definitiva en aquella época, así que la damisela tenía todavía una cabeza pequeña, brazos largos, digamos, tenía como bastantes características de chimpancé todavía, pero era una dama. Vamos. Sabemos que éramos omnívoros. ¿Se entiende qué significa el omnivorismo? Comíamos de todo. El de todo del paleolítico no es la ahora moderna dieta paleolítica que intentan difundir algunos, que es... No. La dieta paleo que está de moda no es la paleolítica de esta época. La dieta paleolítica de esta época era, primero, comer lo que se encontraba. O sea, no era claramente la dieta paleo de ahora, para empezar. Era mucho vegetal, que tampoco era vergel, manzana, banana, te saco mandarinas de acá, tréboles de allá. No, eran tallos más bien duros, raíces, todo fibroso, había que darle duro, por eso había unos dientes así bien preparados para morder. ¿No? Había que comer lo que había, como a los chicos. Comés lo que hay, nene, no te voy a andar haciendo otra cosa. Era mucho, mucho vegetal y muy poca proporción de proteínas, porque los animales de aquella época eran más bien animales grandes, que venían a morfarnos a nosotros. No éramos nosotros los que alegremente podíamos cazarlos, porque no teníamos enormes armas para cazarlos a ellos. Éramos más bien presas que predadores de esos animales. Entonces, nuestra proporción de proteínas era de pequeños insectos, de carroña, y esa era la dieta paleolítica. Así que cuando les quieran decir dieta paleolítica, vení que te doy un bife de, ¿no?, tipo brontosaurio, como el de los picapiedras. No es la dieta paleo, aviso. Por lo tanto, se supone que tanto la bipedestación como la encefalización, y ahora vamos a ver el genotipo hablador también, fueron tres ventajas adaptativas que en aquella época los homínidos, porque todavía no nos habíamos convertido en Homo sapiens, por lo tanto estábamos en este proceso de hominización, estábamos transformándonos en Homo sapiens. Les quiero decir algo, perdonen la digresión, pero hoy yo estaba en un remis y me puso un tema de Arjona, el caballero. Y Arjona, como quien no quiere la cosa, tratando de, insultar, decía en una canción que escuché por primera vez, y espero que sea la última, que éramos como Homo sapiens en pleno siglo XXI. Tomá. Para él, el éramos como Homo sapiens, lo decía como una cosa así grave, y después decía que éramos cavernícolas, pero para él era como toda la misma línea, Homo sapiens y cavernícolas. Tomá. Así que avísenle, por favor, si se encuentran con que el Homo sapiens, digamos, somos nosotros, y él también, por las dudas, avísenle que es un Homo sapiens, y hasta un mamífero avísenle que es, por sí, porque en la próxima canción me andan diciendo cualquier cosa. ¿Eh? Sí, la próxima va a decir que es un mamífero, que somos una cosa, le va a parecer una ofensa. Un tarado. Bueno, nada, me acordé porque me pareció desopilante, yo me reía solo. Bien. Decía entonces, la bipedestación, el omnivorismo, la encefalización, también el genotipo borrador, fueron tres ventajas adaptativas que tuvimos que precisamente adquirir para subsistir como especie. Si alguna vez escucharon la teoría darwiniana, según la cual sobreviven los más aptos, tiene que ver con que no somos ni más piolas ni mejores, sino que gracias a que adquirimos esa mutación genética y nos fue posible sobrevivir gracias a ella, la mantuvimos. La meritocracia. No, porque fue menos guacha la nuestra. O sea, ocurrió. Fue una mutación genética, no molestamos a nadie. Fue azar. ¿Eh? Fue azarosa y vamos. Les decía, la encefalización se produjo precisamente porque esta pequeña dosis de proteínas, que después se fue incrementando, permitió, digo, las proteínas son la incorporación justamente de proteína animal y ácidos grasos. El cerebro o el aparato encefálico crece solo si incorporamos ácidos grasos y proteínas en esta época. ¿Sí? No está comprobado que a todo el mundo le haya crecido. Pero, para que pudiera crecer ese aparato encefálico, además, tuvo que haber un acortamiento del aparato digestivo, que en ese momento era largo, precisamente porque tenía que digerir esos tallos duros y esas fibras que eran la mayor cantidad de alimento. Entonces, tuvo que haber una negociación en energía y en calorías para que pudiera irse una parte que se ocupaba en el intestino al cerebro. Digo, esto no es mecánico, entiéndanlo en términos de años y de procesos, por favor, yo lo estoy haciendo rápido. Entonces, esta encefalización fue posible gracias a ese paulatino cambio de alimentación. Introdujimos las proteínas animales y esto que utilizábamos para... me equivoqué, me lo estudié y me equivoqué. Esto que se utilizaba para... el intestino fue mutando hacia la encefalización. Entonces, va creciendo nuestro cerebro, con el tiempo va teniendo que crecer nuestro cráneo, porque precisamente también el cráneo del Australopithecus afarensis que les decía que se encontró era más bien pequeño, con el tiempo se fue agrandando. Esos mismos partos a su vez se fueron complicando. Los primeros partos habrán sido dificultosos, porque el canal de partos también era angosto, porque estaban acostumbrados a cabezas más pequeñas. Eso también fue cambiando dialécticamente. A medida que las cabezas se agrandaban, los canales de parto también se tuvieron que ir agrandando. La naturaleza tiene estas cosas, de la dialéctica. Bien. Hasta acá. Antes también estaban más tiempo en la panza. ¿Cómo? Antes también estaban más tiempo adentro. ¿Y en qué cambiaría eso? A la hora de salir, igual tenían que salir por el canal de parto. Y la cabeza, si se agrandaba, tenía que salir por ese canal de parto. No, a ver, se tuvieron que ir adaptando mutuamente. La verdad que hubo todo un cambio de todo tipo. Y el genotipo borrador fue un mecanismo por el cual, como vivían épocas de abundancia y escasez alternadamente, y había épocas en las que de repente había para comer y épocas en las que no, lo que encontraban en abundancia debían reservarlo. Pero uno no puede comer indefinidamente. Llega un momento en que tiene sus limitaciones incluso de saciedad. este mecanismo les permitía precisamente como no sentir esa sensación de saciedad, y es un mecanismo que funciona a nivel de la insulina, y permitía morfar hasta morirse y guardar esas reservas en forma de adipocitos y de grasa, como un oso hibernando, digamos, hasta que encontraran nuevamente alimentos para superar todo ese periodo de escasez. Entonces se lo llevaban puesto y hasta la siguiente vez iban aguantando. Este fue otro de los grandes, de las grandes ventajas adaptativas que ya van a ver por qué han resultado en un pelotazo en contra al que no debemos nada que agradecer en esta época. Como diría, y ahí lo sacó Arjona. Y ahí somos Homo sapiens en pleno siglo XXI. Eso fue. Somos Australopithecus afarensis en pleno siglo XXI. Eso de la contradicción. Entonces, la sexualidad continua. ¿Qué pasa? En algún momento, ¿qué nos diferencia de los otros mamíferos que no somos los humanos respecto de la sexualidad? Se las voy a hacer más fácil, porque si no, lo otro es muy complicado. Que tiene una época de apareamiento. Los otros animales. Los otros mamíferos. No más. Claro. ¿En qué consistiría? Contá en qué consiste. No, pero rápidamente. No. ¿Cuándo se produce? No. A ver, te estoy diciendo que cuentes en qué consiste. Que las hembras tienen una época de celo en la cual, o sea, también el hombre despliega el hombre. El macho. El macho despliega toda su sexualidad y bueno. O sea, también se pelean entre ellos, porque por lo que decías antes, es un tema de subsistencia del mejor, o del más grande, o del más lindo, del más fuerte. Entonces ellos son los que se aparean con las mejores hembras, etcétera, etcétera. Y hacen niños y crías, y hacen crías, y sobrevive la especie. O sea, los mamíferos, que no somos humanos, solo pueden procrear cuando las hembras están en celo. Entonces, a través de sus hormonas, ellas los seducen y transmiten no sé qué, que hace que se calienten y tengan un cría. Pero es que los delfines también tienen, no sé, que tienen sexo con la sal también. Nunca hablé con un delfín. Desconozco, la verdad, nunca. A ver, son esas historias que se cuentan y no sabemos exactamente. Suponte que podría pasar. Podría haber una excepción entre los delfines. Digo, hasta ahora. Creo que no tienen uso, ¿no? Bueno, hay que ver si es una. A ver, hay que ver si es una violación. A ver, ¿por qué se llama violación? Digo, hay muchos términos también que se ponen. No necesariamente la hembra tiene que estar en celo, se juntan de cada lado para estar de la hembra. ¿De qué estamos hablando? ¿De los delfines o de...? Bueno, la verdad, perdón, no estudié delfinería en... Lo que sé es que si nos diferenciamos los humanos del resto de los mamíferos es que podemos tener sexo por placer y no solo para procrear, y que nos hemos preocupado lo suficiente, algunos por lo menos, por tener sexo y no procrear. ¿No? ¿Se entiende? No, porque me mira como raro. ¿Se entiende la idea? Digo, que cada uno haga lo que quiera, pero hay mucha gente que estudió para generar métodos para poder seguir teniendo sexo y que no siempre de eso salgan criaturas. No sé si soy clara. Incluso algunos hasta estamos a favor de la despenalización del aborto. Pero no me quiero ir del tema, digamos. No me quiero ir del tema. Claro. Bien. Entonces, esto tiene que ver precisamente, aunque parezca muy lejano, esto aparece durante el paleolítico. Miren de cuándo les estoy hablando. Esto de la sexualidad continua. porque tiene que ver con la reproducción de la especie, con un mecanismo de reproducción de la especie. En la medida en que puede haber una reproducción de la especie, digo, a ver, tiene que ver porque las hembras, en ese momento, como queramos llamarlas, pueden tener sexo solo, no solo, digo, también por placer. Porque nos empezamos a diferenciar de los mamíferos. ¿Por qué? Empezamos a tener características diferentes al resto de los mamíferos. Por una cantidad de cosas. ¿Sí? Empezamos a tener una cantidad de cosas. Después va a haber una cuestión que también va a tener que ver con la alimentación, que es que con el descubrimiento del fuego vamos a tener que mantener a unas crías, porque teniendo muchísimo más sexo, también va a haber muchas más crías. Porque si bien podemos tener mucho más sexo, no vamos a saber cómo evitar los embarazos. Entonces va a haber muchas más crías y va a haber que alimentarlas. Y no siempre las madres van a poder darles de comer. Entonces el fuego va a ser bastante importante en el periodo siguiente. Esto que decía Miriam de cocinar hizo al hombre, que es una frase de un biólogo español llamado Faustino Cordón, es muy bella porque se supone que como también somos los únicos animales que cocinamos nuestro alimento, no sé los delfines, pero hasta donde yo sé, somos los únicos animales que cocinamos nuestro alimento y que además podemos hablar de nuestro alimento, el fuego ha sido realmente hermosísimo en todo lo que hace a nuestra cultura, porque el fuego es aquello que nos nuclea. El fuego, fíjense todas las funciones que tiene. No solo nos permite cocinar, nos permite iluminar, nos permite ahuyentar a las fieras, nos permite calentarnos. ¿Qué más? Esterilizar. Derretir. Bueno, todo lo que hace a calentar. Y aparte el término hogar sale de ahí, del centro del fuego, el fogón, el lar, el hogar. Hay muchas casas que tienen su fogón en el medio de la cocina y ese fogón se utiliza para todo. Entonces, lo que dice Faustino Cordón es que cuando empezamos a nuclearnos alrededor del fuego, tuvimos que empezar a sociabilizarnos y hablar los unos con los otros. Si bien había ya una suerte de colaboración cuando salíamos a cazar en grupos, esto de estar juntos alrededor del fuego nos hizo empezar a compartir muchísimo más. Por eso el cocinar hizo al hombre, porque si algo nos diferencia también del resto de los animales es que tenemos lenguaje y es que hablamos. Y esto fue lo que nos hizo estar alrededor del fuego, empezar a hablar. Entonces, una de las cosas que nos diferencia es el uso del fuego. Y el neolítico es de lo que hablábamos hace un rato, porque es el comienzo de la agricultura que surge en esta media luna fértil de Medio Oriente. Y con esta agricultura y el manejo del fuego, precisamente, una de las cosas que podíamos hacer era papillas para alimentar a esos niños que podían, si no, morirse, si no tenían suficiente alimento de sus madres. Una de las tantas funciones. Lo que pasó con la agricultura, o la revolución de los cereales, como se conoció el neolítico, que fue hace más o menos 12.000 años, 12.000 y pico, hay quienes dicen 15.000, hay quienes dicen 10.000, entonces se parte la diferencia en 12.500, para no quedar mal con nadie. Es que si bien la ventaja de poder dominar la tierra y poder saber con cuánto se contaba, a la vez acuérdense que éramos nómades porque íbamos a buscar el alimento y esto implicó sedentarizarnos para estar cerca de esos cultivos, el problema fue que la cantidad fue en desmedro de la variedad, porque empezamos a tener muchísimos cereales, pero antes teníamos mayor variedad de lo que surgía en la naturaleza. Y ahora empezamos a manejar algunas pocas variedades de lo que podíamos nosotros controlar. Y eso fue en detrimento de la variedad y de la salud, porque empezamos a incorporar menos nutrientes y mucho más monótonos. ¿Sí? Entonces, obviamente también la mayor cantidad de alimento permitió un aumento de la población, pero con otra calidad de vida. Se supone incluso que bajaron unos 5 o 10 años la edad de los que vivían, se acortó también la altura, digamos, hubo como claros indicios de haber bajado la calidad de la vida. Y este alimento principal, que se llamaba staple food, era básicamente el cereal, que hizo de la gente un frágil sistema de salud. Esas eran aparentemente las Venus, que no eran sino las mujeres en las que se inspiraban quienes hacían estas esculturas. Igual, perdón, si bien había también, o sea, vivían menos años, había más gente. Eso es lo que decíamos, sí, sí, se multiplicó porque había más alimento. A ver, la gente vive con hidratos de carbono, pero vive peor. Claro, es lo que decíamos, se puede alimentar a los niños. De hecho, lo que decíamos es que empezó a multiplicarse. Aparte hay más sedentarización, hay muchos factores que permiten que la sociedad se multiplique, pero con peor calidad de vida. Esto habla de una malnutrición, porque esto no era Botero que se inspiró, conocen al artista colombiano. No es que, ay, voy a ser gorda porque está de moda. Esto eran las mujeres de la época. Después, con el tiempo, los que trabajarían en el campo sí serían unos flacos que estaban hechos pomada porque trabajaban 23 horas en el campo. Y aunque se alimentaran de los cereales, estaban así porque laburaban todo el día. Pero en aquella época empezaron a incorporar hidrato de carbono y con el genotipo ahorrador que traíamos del paleolítico, quedamos así. No hay esculturas de hombres. De verdad, no se encontraron. Porque, digamos, no se olviden que esto está muy ligado a lo ritual también. Entonces las mujeres seguíamos siendo las inspiradoras. Hay quienes dicen que esto era, como hubo más tiempo para el ocio, porque estaba el alimento mucho más asegurado, entonces la gente se dedicó al ocio y al arte. El arte igual estaba ligado a lo ritual, no es que ay, los artistas se dedicaron a hacer esculturas y nos hicieron el favor de dejarnos estas maravillas. O sea, estaba ligado a lo ritual. Dice que esas estatuillas son un símbolo a la fertilidad. Se han encontrado con esa intención, se hacía como para hacer una especie de ritual, claro. Y favorecer la fertilidad. Claro, sí, sí. No, sí, sí. Pero viste que hay como todo un mito acerca de que, como tenían más tiempo, se habían convertido en artistas. El arte en esa época está absolutamente ligado a lo religioso, no es que, ay, eran artistas, como si el arte fuera, estuviera separado, claro. Entonces, bueno, estas son las Venus neolíticas famosas. Y los cuerpos se ensancharon. Esto es, una escena de la agricultura, por supuesto no hay fotografías del neolítico, esto es un campo más actual. Bueno, y del neolítico llegamos a la alimentación industrial. ¿Por qué alimentación industrial? Tenemos un volumen más de población que abastecer. Y hay que buscar técnicas para poder producir más. La agricultura nos hizo asentarnos en, digamos, en territorios y estabilizarnos ahí. Entonces, digamos, ya tenemos un territorio fijado y, digamos, lo que va a variar es la cantidad de población y ahí voy a tener que empezar a conocer y descubrir cómo producir, cómo conservar. ¿Y por qué decimos corrupción biológica? Porque, digamos, primero los métodos de conservación, ¿cuáles eran? ¿Cuáles se usaban? El fuego, la sal, la fermentación. Después, a partir de algunos descubrimientos, empezó a utilizar el hielo, la refrigeración, ¿sí? La grasa, dicen por acá. La grasa. Primero el sol, ¿no? Para disecar. La sal, que fue moneda de cambio, ¿sí? Y después... Y los primeros métodos de conservación fueron observacionales. Lo que el hombre encontraba en la naturaleza, pero lo trataba de reproducir. Y a partir de todo, me hicieron esa pregunta. Decilo fuerte, fuerte porque no se escucha, sino... Acá tenemos la técnica de conservación. Las primeras técnicas de preservación de alimentos... fueron observacionales. El hombre veía un animal muerto cerca de una salina que se conservaba su carne y a partir de eso establecía una asociación que después le permitía reproducir con el tiempo, por supuesto. Y lo mismo ocurría con el hielo, pasó con el fuego, pasó con el ahumado, pasó con congelado, ahumado, bueno, el deshidratado por el sol. Claro, con las variaciones térmicas. Digamos, todo lo que tenía que ver con lo que se producía en la naturaleza. Pero a partir de la acumulación comienza el deterioro, porque es a partir de que se acopia que comienzan a aparecer los deterioros y la fermentación es uno de esos deterioros. Ellos primero no lo saben manejar, pero aparece la contaminación microbiana. Y bueno, a partir de la observación de esos deterioros pueden aparecer técnicas muy interesantes, como es una fermentación ácida que hace que se conserve algo que no es tan desagradable, que no enferma. Otras cosas sí no enferman. Perfecto. Eso que decías, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Adriana. Nos olvidamos de mencionarlo, porque el neolítico, en realidad, uno habla siempre de que el capitalismo es es la primera instancia de acumulación, pero ciertamente que el neolítico fue el primer momento en el que se pudo acumular, porque al poder ser nosotros quienes dominábamos la tierra, podía haber una capacidad de sobrante, que es cuando ella dice precisamente, empieza a haber sobrante y se empieza a ver cómo se deteriora el alimento. Y esto a su vez también, la anterior, digamos, que no la pongas, es contaminante. Cuando la gente empieza a sentarse alrededor de los ríos y demás, también hay motivo ahí de que se contaminen las aguas, de que haya nuevas enfermedades, de que se hacinen, digamos, algunas poblaciones. Y entonces empieza a haber motivos de mayor transmisión de enfermedades que antes no había. Eso nos olvidamos de contar y tenía mucho que ver con eso. Y acá lo que dijo una compañera, la aparición de las latas o el enlatado también está vinculado con la guerra. Con la guerra. Como muchos grandes inventos. Sí, claro. Digamos, la forma de poder conservar alimento en la línea de fuego. La refrigeración también aparece a fines del siglo XVIII en Estados Unidos, se empieza a vincular. Bueno, y las conservas también son en Estados Unidos donde se empiezan a desarrollar. ¿Qué otra importancia también tiene esta alimentación industrial? el cambio en las condiciones económicas y en la forma de ganarse la vida, por esto de que ya, digamos, no somos más cazadores-recolectores, sino que estamos en un territorio, ¿sí?, obliga a las personas a trabajar en fábricas. Y el trabajo en la fábrica también hace que cambien un poco las lógicas de producción de alimentos en los hogares. Y bueno, y este no tiempo destinado a la producción de alimentos en los hogares genera una demanda, ¿sí?, que tiene que ser satisfecha. ¿No? Y entonces ahí aparece la alimentación industrial. ¿Por qué nosotros llamamos alimentación industrial? Porque es una alimentación que termina de tener su naturaleza comestible dentro de la fábrica. Fideos envasados, mermeladas, todos los enlatados, las milanesas en todas las versiones con aditivos, los fideos con todas las salsas posibles y probables, ¿sí? Digamos, todo eso nosotros llamamos alimentación industrial. Y que, digamos, la necesidad surge a partir de que, digamos, ya no hay tanto tiempo destinado a la producción doméstica, ¿sí? Porque hay que procurarse el dinero en otro lugar. Exactamente. Exacto. Sí, hay como dos tiempos, ¿no? Igual, hay un primer periodo en el que hay una industrialización un poco más modesta, digamos, de alimentos menos procesados, pero no tanto, y esta segunda etapa donde ya uno dice qué necesidad tenemos de que los fideos tengan cuatro tipos de salsas en diferentes paquetes, que además ni le sentís la diferencia. Además de todas las porquerías que tienen, digo, el sabor ni siquiera es sabor a eso que dicen tener. Al margen de eso, obviamente, sí. Aparte, en los países desarrollados, como decimos, efectivamente hubo, de verdad, una eliminación del hambre en una modernidad, una posguerra y demás, después, por supuesto, del periodo de guerra, hubo una eliminación del hambre. Y en los países, digamos, hubo como esa masividad o masificación de aquellos productos que alguna vez fueron de excepción o de lujo, que empiezan a masificarse, como el azúcar, que alguna vez se vendía en la farmacia como si fuera una selecta golosina. Un antiséptico. Claro, un antiséptico. Y ahora, donde no hay azúcar, oculta incluso, ¿no?, sin declarar. Pero claro, lo que vos decís, y aparte en los países desarrollados la mujer salió mucho antes al mercado laboral, no solo a las fábricas de armas y de aviones, sino después a los trabajos más comunes. También son como dos momentos, un primer momento de industrialización de los alimentos y un segundo momento de lo que llamamos globalización, que tiene que ver con las últimas 5 décadas. Y nosotros, me parece que respecto de lo alimentario, hablamos de nuestro deterioro mayor en las últimas 3 décadas, suponete. Por lo menos acá se vive de esta manera. Así de lo ultra procesado y de un montón de características. De hecho, tiene que ver con la consumición del alimento. Para el alimento es una mercancía, y que el alimento pasa a ser el objetivo de ganar. Fuerte, Adri, fuerte. Micrófono. Y otro es la larga. partir del momento en que el alimento se transforma en un bien cotizable en bolsa, ya no va a nutrir a las personas, sino que va a nutrir los bolsillos. Más. Más. Seguía. Bien. Una fotito. Que podría ser en cualquier parte. ¿No? Basura. ¿Qué dijiste? Basura. Basura. Pero, digo, ven que sí. Es difícil reconocer de dónde es eso. La globalización. Esa es la idea. Es la idea. Y esto es lo que empezábamos a decir recién, ¿sí? Las características que tiene esto. ¿Qué se desestacionaliza? Los productos agrícolas. Tenemos frutillas todo el año. ¿No? Tomate, tomate rebotín todo el año. Que había sido sacado de contexto, que había sido malinterpretado, que él había querido decir que el agua que se consume en exceso debía ser pagada. Nah, no me lo digas a mí, que se lo dije en la cara justamente para decirle, salí que tu jefe dijo que el agua tenía que ser privatizada. Sí, claro, y me dijo no, no, pero no quiso decir eso. Un error de carga. Bien, entonces, digamos, ya hay una disponibilidad que no tiene que ver con el, digamos, el momento del año en que originariamente ese producto se obtenía, ¿sí? La deslocalización hace que, digamos, se acceda a alimentos que no se producen en el lugar. Esto que decía acá Irene, ¿sí? De que la mejora en los medios de transporte ha favorecido la deslocalización. Y, digamos, lo que aparece entonces es como que hay dos variabilidades. Nosotros decimos que hay. Está la variabilidad que tiene que ver con la disponibilidad de producción local, ¿sí?, en función de lo que yo puedo producir y la cantidad de cosas que puedo elegir localmente. Y después está la variabilidad comercial, que es la oferta que se instala y que, digamos, genera un consumo homogéneo en todo el planeta, como la foto que pusimos antes. El próximo tenemos que ver la misma foto que yo saqué allá del otro lado del mundo. Que uno asiste a un supermercado en Buenos Aires y en otros países y va a ver, digamos, el mismo, la misma identificación, la misma propuesta de gusto, ¿sí?, en todos lados. Entonces, hay una variabilidad, porque la foto anterior había varias cajitas con distintos colores, pero es una variabilidad homogénea para a escala planetaria, ¿sí? Entonces, bueno, esto de la alimentación industrial lo que hace es proponer una variabilidad que es más bien homogénea en la escala planetaria, ¿sí? O sea, tenemos mucha variabilidad, pero esa variabilidad es igual a la variabilidad del supermercado en otro país. Y ahí, digamos, es donde empieza la guerra de la disponibilidad de aquello que es comestible y la necesidad de la industria en generar productos nuevos para diferenciar, ¿sí? Y que haya más que consumir. Bueno, esto tiene que ver con retomar entonces lo que decíamos hace un rato del genotipo ahorrador que venimos arrastrando. Somos sujetos modernos encerrados en cuerpos paleolíticos, dice un autor, porque arrastramos esa ventaja adaptativa, eso que fue ventaja adaptativa durante el paleolítico, pero que hoy, con este tipo de vida sedentaria y este tipo de alimentación, no nos juega muy a favor. Ya no tenemos que ir a buscar el alimento, ya no tenemos que reservarlo, no tenemos necesidad de hacer ninguna de las cosas que hacíamos en el paleolítico. Por lo tanto, ese dispositivo biológico que nos servía para corregir deficiencias, ahora lo único que nos sirve es para acumular ese alimento lleno de grasa, lleno de azúcares, lleno de sal que nos ofrece el mercado. Por eso, las terribles epidemias de obesidad y demás. Que por supuesto nosotros nos encargamos de no culpar individualmente a nadie, que es lo que se pretende hacer a su vez desde el propio mercado que te vende los productos, porque hay un doble discurso bastante esquizofrenizante. El mercado te vende y después te culpa de comerlo. Es una combinación mortal. Y encima después te vende también el tratamiento después de culparte. O sea que es un círculo vicioso que no termina nunca. Te venden los productos, te venden la culpa, te venden el tratamiento y el contratratamiento y el recontratratamiento y el producto light que tampoco sirve, es de nunca acabar. Y el cinturón gástrico, por las dudas. Y te medicalizan, ahí espero, todo el tiempo. Entonces, brevemente, vivimos 5 millones de años o 4 millones de años como cazadores recolectores. Desde hace 12.000 hemos descubierto la agricultura y apenas 200 millones de años, o un poco más, que hemos empezado... 200 años con revolución industrial, o sea que en realidad apenas el 99% del tiempo de nuestra especie hemos sido cazadores recolectores. Habría que esperar, dice esperanzadoramente Fischler, a ver qué ocurre, cómo deviene nuestra especie con el poco tiempo. En realidad, lo que dice él es que el 99% de la especie hemos estado bajo la revolución industrial. Esto está mal puesto. Él dice que recién el 99% de la especie... El tiempo vivimos más como cazadores recolectores. Ah, ok, está bien. El 1% hemos estado con la industria. Lo pensé y dije. Entonces, lo que él dice esperanzadoramente es que, como todavía vivimos muy poco tiempo bajo los influjos de la alimentación industrial, habría que ver cómo reaccionamos metabólicamente, digamos. ¿Qué ventaja adaptativa podríamos llegar a generar si no nos morimos antes? Podría ser la respuesta. Yo creo que sería más fácil cambiar la industria, pero bueno, es una opinión. Es una opinión. Este es un relato que a mí me gusta mucho porque además es del personaje de Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán. Fíjense. Comer significa matar y engullir. Ay, acá que tenemos española. Léanlo ustedes con el tono, por favor. ¿Querés? Dale, léelo fuerte. Comer significa matar y engullir a un ser que haya estado en animal. Esperen que lo leemos con mi cara. Porque yo lo leo en español. Si devoramos directamente al animal muerto o a la lechuga arrancada, se dice que somos unos salvajes. Ahora bien, si marinamos a la bestia para cocinarla posteriormente con la ayuda de hierbas aromáticas de Provenza y un vaso de vino rancio, entonces hemos realizado una exquisita operación cultural, igualmente fundamentada en la brutalidad y la muerte. Cocinar es una metáfora de la cultura y su contenido importa. tengo mi GPS, ¿vieron? Gracias. Esto muestra, digamos, cómo la cultura nos hace pensar que un organismo cocinado puede ser comida, y si lo comemos crudo nos parece una bestialidad, y digo, ¿quién determina eso, no? Pero me parece que está muy lindo contado, porque ustedes saben que el personaje de Pepe Carvalho, que era el detective, era amante de la cocina. Entonces, lean algo de Pepe Carvalho, que es muy interesante, pero además él es todo un gourmet, y un cocinero y un degustador. ¿Cómo se llama el personaje? El autor es Manuel Vázquez Montalbán, que es un escritor y periodista español, y su saga de libros son sobre Pepe Carvalho, que es un personaje que él creó, que es un detective. Entonces tenés diferentes libros de Pepe Carvalho que mezcla sus historias de detective, pero siempre pone su impronta de degustador, de gourmet, y bueno, estas cosas que él reflexiona sobre la comida. Pero como cuando yo lo leo sola y sé que él es español, lo leo con este tono, me encantó que lo leyera ella. Estas son algunas imágenes de la humanización que termina en este personaje hoy. Hay dos más muy simpáticas. ¿Ven? No todas son horribles, algunas terminan en artistas. Pongámosle una ficha. ¿Eh? No, eso. Ay, yo me quedé con el pintor y pensé que te estaba tocando algo de jazz. No. Se fue la mierda también. Y me parece Arjona de nuevo. Bueno, esto que él decía. ¿Quieres seguir vos? Sí. Ah, yo. Bueno, a ver. Habría una sabiduría del cuerpo. Apenas nacemos, eso que lloramos, supuestamente cuando tenemos hambre y pedimos la teta, es puro instinto, pura naturaleza. Se supone que hasta ahí hay una sabiduría del cuerpo que de a poquito la cultura nos va corrompiendo. Y que es muy rápido, porque aunque no nos parezca, hay una mamá que enseguida nos empieza a ofrecer la teta seguido. Hay quien recomienda que nos despierten porque tenemos que engordar más rápido. Si la mamá se va, nos dejan una mamadera. O sea que rápidamente esa sabiduría del cuerpo viene a ser corrompida. Y entonces rápidamente aparecen esas señales externas que son múltiples. Desde esa familia, ¿no? Que puede ser abuelas, tías, que nos van a ofrecer de todo, hasta los medios masivos, la calle, lo que se les ocurra. Estamos rodeadísimos de señales externas de todo tipo que nos van a invitar, en el mejor de los casos, cuando no, irrumpir en nuestra vida exigiéndonos que consumamos. Entonces, bueno, volvemos al principio. Si este hecho biológico, alimentario, es complejo porque abarca todas estas dimensiones y estamos en una civilización profundamente en crisis, pero no hablamos de la coyuntura actual, que por si alguien no está de acuerdo, nosotros consideramos que hay una crisis. Más allá de esta sociedad, digamos, o de esta situación que creamos que está en crisis, hay como una crisis, digo. ¿De conciencia? ¿Eh? ¿De conciencia? No sé, va. Sí. Bueno, pero no solo de conciencia, ¿eh? Sí, de conciencia entre otras. Claro, no solo de conciencia, digo, nosotros consideramos, nosotros, digo, hablamos desde la cátedra, pero digamos, hay una crisis más profunda que, no porque la conciencia no sea profundo, no podemos entender. Hay una crisis económica, pero insisto, no es solo coyuntural y de esta sociedad. Si nos estamos planteando el modo de producción de los alimentos, estamos hablando de algo más que de la conciencia. Es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis profunda. O sea, con la conciencia, con tener una crisis de una conciencia, se provoca toda esa crisis económica, o bueno, se la genera. Yo creo que es más dialéctico, digamos, no es que una cosa provoca la otra, ¿crees? No, que no necesariamente, digo, la cuestión de la población que se está yendo de vida en las ciudades, hoy es muchísimo más el porcentaje de la población mundial que vive en las ciudades, a la que vive en el campo, eso marca también una crisis porque las ciudades son insostenibles, porque es imposible que haya trabajo para todos. Colapsan. ¿Alguien más quiere opinar? Sí. Yo estoy tratando de pensar en qué momento. ¿En qué momento? No hubo crisis. Claro. Eso te iba a decir que sí. Uno. Exactamente. Vivimos en crisis. Sí, no, no. Si no, a veces es muy bucólico pensar que antes la gente vivía en el campo y tenía su casita y estaba por bien. Ya lo dijo Robin Hood. Sí. Es verdad, pero pareciera que hay momentos de mayor quiebre que otros o de mayor profundización. Sí, igual es peligroso porque estar en crisis constante también implica que es un sistema que se sustenta en estar en crisis. Porque nosotros estamos todo el tiempo diciendo que estamos en crisis, también hace que uno quede paralizado y no haga nada para cambiarlo. Y también creo que la fortaleza de todo esto, fortaleza me refiero a que es difícil de romper, implica eso, estar pensando todo el tiempo que es una crisis. Sí, un momento ideal. O un futuro al que exacto. Vamos a llegar, que va a estar todo bien. Exactamente. Y también es una característica de muchos movimientos que tienen la agricultura, la agroecología y demás. Esta idea de, bueno, el futuro va a ser agroecológico. Sí, va a ser agroecológico, pero es decisión nuestra que sea agroecológico. O sea, no es que va a derivar. Exactamente. No, pero está bueno, digo, para eso estamos, para debatir, por eso decía, nadie va a dar acá ni respuestas ni soluciones, está para que lo hablemos. De todas maneras, lo que planteábamos es que, en realidad, porque esto surge de un planteo de una crisis civilizatoria planteada en la posguerra, que claramente fue un hito que sí marcaba un conflicto real, digamos, visible y visibilizado. Pero bueno, está clarísimo que hay, si se quiere, hay momentos más de crisis que otros por lo profundo, por lo agudo. Uno dice, qué sé yo, el 30 fue un momento más agudo que otros. Si se cae la bolsa, sí, si hay un tequila, si no quise, si te aumenta todo al doble de repente y uno lo siente como más de crisis, no, pero bueno, pareciera que yo soy, estoy muy sesgada y no quiero que crean eso. Sí. Ilustraciones. ¿Eh? Tentaciones. Sí, nos gustan los colores a nosotros. Nos gustan los colores. Bueno, esto son algunas de las cosas que comemos a diario. El festín envenenado es uno de los títulos que le pone Fischler, que es también un antropólogo alimentario francés, y que dice que no conocemos nada sobre lo que comemos habitualmente, sobre el proceso desde que sale de la tierra, porque todo sale en algún momento de la tierra, hasta que lo consumimos, porque todo termina más o menos embolsado. Todo, o sea, todo termina de la tierra. No, pero la materia prima, a ver, alguna de las cosas sale de la tierra. Pero la leche puede no salir de la tierra, sale de la vaca que está en la tierra, pero sale, digamos. El tema es que después se va reconvirtiendo y termina en plástico. Termina en plástico, indefectiblemente. Entonces, realmente perdemos las cualidades organolépticas, se entiende, todos los sentidos con los que saboreábamos, olíamos, sentíamos, escuchábamos, no, pero digamos, percibíamos ese alimento, lo vamos perdiendo. No nuestros sentidos, sino la capacidad de perder, de sentir, porque el alimento ya no tiene esos sabores, olores, etcétera, etcétera. Y se le da más bolilla a lo aséptico, ¿no? Y a la supuesta estética, a que esté prolijo, a que esté limpito, a que esté bien embaladito, que a que sea sabroso. Y la verdad que no sabes realmente qué estás comiendo. Este que término que le gusta tanto a Miriam y a todo el mundo, también es de Fischler, que consumimos objetos comestibles no identificados y que además son alimentos sin historia, digamos. Si a vos te gustaba el locro porque tenía algo de tradición, a los chicos no les gusta el danonino porque tiene tradición, les gusta el danonino porque se nos metieron en la cabeza a fuerza de publicidad. No tienen la menor idea de dónde salió el danonino. Sí, bueno, del supermercado, pero se lo vendió el doctor Mercado, nada menos. Y el danonino, esas tapitas, nada de eso tiene ningún tipo de historia ni de tradición. Y Harris tiene una frase maravillosa que es que los alimentos se convierten en buenos para vender y no buenos para comer, porque es lo que le interesa a la industria, que los alimentos sean buenos para vender, nada más que eso. Bueno, y entonces los colores, la pérdida del olfato, la pérdida de la diversidad gustativa está asociada a que tenemos menos tiempo para destinar a la comida. Y en función de nuestras actividades, digamos, tenemos nuestro doctor Mercado, como decía Gabriela, nos ofrece una cantidad de productos para consumir. Y así tenemos modalidades según el tipo de actividad que tengamos, y esas modalidades tienen nombres: el fast food o comida rápida, el self-service o autoservice, comemos, digamos, nos servimos y elegimos lo que comemos, el finger food, que es una nueva técnica. ¿Qué sería? El comer con la mano, el comer con los dedos. Comer con los dedos. Cuando vos vayas a contratar un servicio de catering y te digan que ofrezco finger food, decirle, en mi época se llamaba bandejeada. Eran canapés. Ah, porque eran canapés. Te daban la bandeja y te servías el canapé con la mano. Ahora es finger food. Sí. Coca-Cola, sino como terminaron comprando la Inca Cola, que más o menos la misma, pero bueno, un poquito. pero la compró Coca-Cola. Sí, bueno, pero Coca-Cola compró Inca-Cola. Sí, sí, o sea, que no deja de ser un horror, pero dentro de todo, nosotros acá tenemos la Coca-Cola, que es la que... Pero la compró Coca-Cola para venderla. O sea, Coca-Cola les vende Inca-Cola. Sí, Inca-Cola es de Coca-Cola. Y lo que sea, digo, sea una modificación propia dentro de todo el sustante que es, digo, como si ya no tuviera su sabor. El negocio lo hace Coca-Cola igual, ¿no? Es una cuestión de gusto, por eso no se la pudieron imponer, y como no se la pudieron imponer, compraron la empresa. Suena lindo, digo, pero Coca-Cola les compró Inca-Cola, porque dijeron, y como no te puedo vender Coca-Cola, te compro la empresa, entonces te vendo la Inca-Cola. Es como peor todavía. No sé, me suena peor, ¿entendés? Te humillo más. Como no me vas a comprar Coca-Cola, te compro la Inca-Cola y te la vendo yo. ¿Les hizo eso? Es más triste todo. Falta que le compre la chicha y se la venda también. No sé. Eso para la gente también que está más cegada y más metida en el sistema, más vulnerable. Pero también está la opción de ir a alguna mamita en la calle y comprarle una Coca-Cola hecha con... No Coca-Cola, sino... Una bebida. Coca, que hecha con mucha coca. Sí, la chicha, la gente toma mucha chicha. No, está bien, pero digo, la gente sigue tomando mucha chicha en su casa. Eso es. De chicha. Sí, con el choclo, pero lo hace mucho para el choclo. Coca también, hay una bebida que se llama Coca-Andina, que es hecha con hoja de coca, igual que la Coca-Cola. Y doctor. La gente puede elegir si voy a comprar eso o voy a comprar la Coca-Cola. ¿Y qué elige la gente? Y depende de qué tipo de gente, si el que se deja llevar por la publicidad o el que tiene la conciencia más limpia o más abierta. Pero eso también. Pero están las opciones, no es que no existe, hay opción de ir y comprar cosas saludables. De la misma materia prima. No, no solo tomar agua, la chicha, la cerveza, el vino. Bueno, a ver. Pero el tema es cuánto te invade la publicidad para que esa opción realmente sea libre. En todos lados hay supuestamente opciones. El tema es cuán libres son esas opciones. Acá también supuestamente tenés opciones. El tema es cuán libres son las opciones. La gente de la opción también está empezando a... No, acá la coca es ilegal. O sea, en dos años, un año, están tomando coca en la casa. Por lo tanto, aparte, no solamente la propaganda, sino un desconocimiento por parte de los papás que están dando de tomar coca. Los papás esos tampoco son eligen libremente. Ahí pesa, digamos, lo social. Digamos, como somos individuos, pero que nuestra identidad se conforma en el medio en que habitamos. Y ese medio nos estimula, ¿sí? Y nos propone y nos ofrece ciertos modos de vida. Entonces, en los modos de vida modernos estamos... nuestra libertad tiene que ver con esta disponibilidad. Sí. Quería decir algo y después. En realidad, no es tan solo el estigma de la publicidad. Por ejemplo, yo trabajo y me dan media hora. tiene, digamos, cuando contábamos de la, del trabajo que habíamos hecho sobre el impacto de la asignación universal por hijo, salía rapidísimo eso, las mamás comprando marcas sentían que le daban a sus hijos amor y cariño, porque era pertenecer. Cuando entraba el dinero en efectivo, había un momento en el mes en el que se pertenecía. ¿Quién era? ¿Allá? No la levanta. De que la picada de grandes también tiene que estar llena de porquerías y es barata, de cositas así, de niños. El almuerzo de uno puede ser tranquilamente un paquete de eso en la cola del banco mientras haces un trámite al mediodía. Y entonces todo esto también hace que terminemos alimentándonos infantilmente, digamos. Hay toda una, también un círculo vicioso respecto. Bueno, después otro término que, digamos, que fue acuñado en función de analizar estas pautas alimentarias es el picoteo. Que el picoteo, digamos, es la consecuencia de no poder sentarse a comer. Y el no poder sentarse a comer responde a las condiciones de mercado. Como dijo la compañera, me dan media hora para comer. Entonces, ¿qué hago? Picoteo. Y, digamos, y ese picoteo incide en el estado de salud nuestro. Esta estimulación de las condiciones del mercado, digamos, viene acompañada con todo el afán publicitario para legitimar y publicar todos estos medios posibles de alimentación, ¿no? Y cómo nos acompañan para cada momento, tenemos algún alimento recomendado para nuestro tránsito lento, para nuestra vida activa. Si hacemos deporte, ¿alguien corre? ¿Cómo corres? ¿Te puedo pedir una descripción de cabeza a pies de lo que haces para correr? ¿Cuáles son tus pautas? ¿Qué elementos usás para correr? Bueno, correr de las piernas, de los brazos, el torso, la espalda, todo el cuerpo. ¿Vas desnudo? No. ¿Qué usás en los pies? El barril. ¿Qué zapatillas? Y cualquiera, la verdad, quizá para correr, no. Para correr. ¿Medias? Sí, sí. ¿Alguna media especial? No, no, no. Bien. ¿Pantalón? Sí, sí, bueno, de pantalón. ¿Alguna tela especial? No. ¿Solo para correr? Sí, bueno, para correr. ¿Remera? Sí, yo no, sí, si no, por favor, si no es... ¿Musculosa? ¿Alguna tela especial? No. ¿Solo para correr? Sí. Bien. ¿En la cabeza? ¿Sombrero, gorro, no, visera? Nada. ¿Controlás tu tiempo? Sí, sí, no. Bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien usa algún otro producto? ¿Auriculares? ¿Corres al aire libre? Sí, sí. ¿Y necesitas auriculares? Sí, me voy a volver. Bien. Me han dicho que esto de correr no era una actividad que sea natural para el hombre. Sí, el cazador recolector corría mucho. ¿Cuándo corría? Sobre todo cuando lo perseguían con las piedras. Corría como un enemigo. Entonces nosotros ahora para correr necesitamos, ¿no? La zapatilla para correr, no cualquier zapatilla. ¿Sí? No, la que tiene la cámara de aire. Él usa cualquiera, pero no se usa cualquiera. Él es muy especial que usa cualquier cosa, pero la mayoría de la gente no usa cualquier cosa. El pantalón, en algún material para que no transpire o que absorba rápido la transpiración. Para no pasparse y lastimarse, ¿no? La remera, lo mismo. Las mujeres además tenemos la versión top, musculosa, ¿no? Ahora en invierno se está el chaleco, el buzo. Ah, y después, ¿llevas agua para correr? Sí, al final tomamos un poco de agua. No, mientras corres no llevas nada. Y te hincha un poco de la masa y por correr. ¿Vieron que hay una riñonera que tiene botellitas? ¿Qué otra cosa hay? Si no la tienen, cómprensela. Si no la tienen, ¿cómo no la tienen? Digo, hay. Sí, hay una mochila también que tiene para tomar. Hay una mochila hidrante. Ahí afuera las vendemos. A ver. ¿Qué otro elemento más? Bien, y también. También, las cintitas cardíacas. Claro, hay una zapatilla que tiene un chip que te va controlando todo, o sea, lo conectas con el celular. La sintonización, porque en realidad elegimos correr porque nos hace bien, pero para poder correr, para que nos haga bien, necesitamos. ¿No? La necesidad es de correr, pero para poder correr, ¿corremos en alpargatas, descalzos? No. No. Solo Lucas Liacho. Porque además, y si elegimos correr al aire libre, necesitamos el auricular para escuchar música. Claro. ¿No? Es verdad. Para no escuchar la naturaleza. Que no hace falta escuchar, o sea. Para no escuchar la naturaleza. Para no aburrir de la naturaleza. Digo, entonces, a lo que quiero llegar es a mostrar esto, de que el marketing no es solo, digamos, la publicidad, no es solo vinculado a la alimentación, es a generarnos necesidades múltiples para poder hacer las actividades. Y, digamos, entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué somos? O sea, fuimos creados tan deformemente que necesitamos todo eso para poder movernos, para poder alimentarnos, para poder vivir. O sea, necesito la zapatilla para correr, la remera dry fit, necesito el Activia para tener una vida más o menos armónica, ¿sí? Necesito la leche fortificada porque en realidad nací con deformación y entonces en el supermercado me venden la leche fortificada porque por las dudas. ¿Sí? y necesito la manteca con el, la for... ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, se dice que hay uno que se animó a decir que era como que hay una nueva onda de correr casi nada, yo que era, Lucas Biagio, ya estuve hablando de la dieta paleo y de Lucas Biagio. No, pero esto era gente que salía a correr precesor, ¿verdad? No, bueno, es la corriente paleo de Lucas Biagio, que corre descalzo y caza mal. Y caza, ¿cómo se llama? Lo que caza. No, empieza con guanacos. Guanacos, sí, eso, empieza con guanacos. Corre las guanacos en la estepa patagónica descalzo. Y tiene un restaurante que se llama Paleo. Intentó cazar un guanaco con su propia manita. No sé si. No seamos tan ingenuos, tiene el lobby. A ver. Nosotros vimos que si ven la serie Play of Car, hay un capítulo al respecto. En todo, sí, digamos. Cuando uno observa las famosas puertas giratorias desde los CEO, que no quiero hablar de nuestro país, porque existía desde antes. Si un gerente que antes era CEO en empresas ahora pasa a ser funcionario, en la película Fuji Inc. lo ven perfectamente, digamos, está lleno de gente que está antes, que era antes funcionaria de empresas y que pasa a ser lobista del Estado y por lo tanto va a querer imponer sus propios alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ni cualquier parecido con la realidad de nuestro país es pura coincidencia. Vamos a hablar. Igual estaría bueno que hablar un poquito de esto de que la industria produce fortificaciones porque en realidad el mismo consumo va deteriorando. Como Gaby mostró, pasaron muchos años desde que invertimos en Homo sapiens, ¿sí?, para informarnos de estas enfermedades actuales. Con lo cual, digamos, la posibilidad de que por la dieta derecho alimentario, digamos, si bien nosotros somos seres racionales y elegimos qué comer, digamos, también está bueno, digamos, pensar un poquito en cómo se construye esta disponibilidad, ¿sí?, por la cual nosotros elegimos qué cosa. El modelo de sociedad hace que nosotros tengamos que instruirnos acerca de cuáles son las cosas que nos hacen bien comer, porque ya, digamos, la publicidad o la información que está presentada en los productos no necesariamente es la verdad, ¿sí? Digamos, y por eso, digamos, y esto es fenómeno de lo que nosotros llamamos la industrialización del alimento. O sea, es como hay un proceso productivo al interior de ese producto que, digamos, no se blanquea. Se blanquean algunas cosas importantes que fueron las que se consensuaron en áreas internacionales acerca de cuáles son las condiciones de inocuidad que tiene que tener un alimento. Entonces, digamos, consumimos un montón de alimentos genéticamente modificados porque respetan los cánones de inocuidad, pero no hay estudios o investigaciones financiadas acerca de cuál es la consecuencia a largo plazo de consumir recurrentemente esos alimentos. Y esto pasa también, y ahora te dejo la palabra, digamos, a mí lo que me preocupa es, digamos, en lo que pasó localmente en nuestro país, que la decisión de la leche fortificada para bebés fue una muestra poblacional de 500 personas. Y sobre esa investigación, sobre ese protocolo de investigación, se decide la fortificación de una leche que no se distribuye en farmacias, sino que también se vende en los supermercados. Sí. Entonces, digamos, hay como muchas responsabilidades de muchos actores que intervienen en estas decisiones y que me parece importante, digamos, ir empezando a tomar conciencia de quiénes más están interviniendo en estas cuestiones a la hora de comer. Sí. Ah, no circuló la lista, no sé dónde está. Los cuatro capítulos para los que tienen Netflix. Fortificado con vitamina E. Bueno, hacemos un cierre porque nos echan, ¿sí? De acá. En definitiva, esto que hemos puesto como reflexiones de sobremesa, porque no vamos a poner ni conclusiones ni nada que haga creer que tenemos algo cerrado ni cocinado, precisamente, implica que esta alimentación moderna habla de una gramática culinaria, que es todo esto que veníamos contando, digamos, ritmos, formas de horarios, condimentación, elecciones de platos. Todo lo que aparentemente era formal y teníamos más o menos estructurado, se desestructura. Esta gramática, que como en el lenguaje tiene un orden, se nos desmorona. Hay nuevas prescripciones, vieron que ahora la que da consejos sobre cómo hay que alimentarse es Margotana, son los futbolistas, son los cocineros, son los médicos, pero desde la tele, digo, ya uno no confía en su pediatra, en su abuela, en su mamá, ¿no? Las nuevas voces autorizadas vienen en pantalla, o en los carteles, digo, son las vacas violetas, hay otros formatos de denunciación acerca de qué debemos comer y cómo. Entonces aparecen estas nuevas recetas, estas nuevas biblias gastronómicas y dietas muy contradictorias entre sí, porque la verdad es que uno que es un lego, no pensemos en nosotros que estamos acá y nos interesa el tema. Pensemos en la gente común, las mamás, que tienen que saber todos los días cómo alimentar a sus hijos. Están realmente atormentadas por una cantidad de discursos que les llegan de todos lados. O la señora que, o la mujer que quiere saber cómo alimentarse mejor, entonces un día empieza la dieta de la luna, al día siguiente la indonesia, el tercero sabe que hay que comer muchos vegetales, el cuarto empieza de nuevo y así sucesivamente, pero la verdad es que además le falta el dinero para comprar esos alimentos sanos que sabe en el fondo que son buenos, porque uno le pregunta a una mamá y en el fondo sabe que lo mejor son las verduras, te dice frutas y verduras yo le doy a mi hijo, porque cree que uno le va a preguntar y la va a cuestionar y la va a culpabilizar. El tema es que después de todo eso, además de tener que tener dinero para comprarlo, tiene que lavarlo, cortarlo, cocinarlo y necesita que su hijo además se lo quiera comer, sí, y le guste, cuando lo que el pibe quiere es las patitas de pollo. Entonces es duro para la pobre vieja enfrentarse con todo eso. Bien, la medicalización de la alimentación. Digo, no se olviden que no solo el Activia te ayuda al tránsito lento. Todos los yogures son buenísimos porque te venden todo. Somos todos constipados. No, las mujeres, todos no, las mujeres. Pero si te tomas un Actimel seguro que no te agarra gripe. Si consumís, no sé, o sea... Vidacol te baja el colesterol. Tenés un producto para cada necesidad. Parece una farmacia, realmente. El supermercado se convierte en una gran botica. De hecho, existe la categoría de alicamentos, que es mezcla de alimentos y medicamentos. Pero porque está estudiado, digamos. Y la novia, esta que decíamos, la falta de normas, en realidad es más por exceso que por falta de normas. Tenemos tanta información que se da también en todas las áreas, porque información hay a morir sobre alimentación, digan si no. Todos creemos tener muchísima información. Entonces no es que tenemos falta de normas porque de verdad nos falta, tenemos exceso, contradictorio, patologizante, esquizofrenizante, todos los antes que se les ocurra. Entonces, esto es lo que pasa con esta modernidad. Esto es para alegrarnos un poquito la vida, que tampoco es que no... A ver, si creen no fue que tan solo... desencantante, ¿no? Claro, tampoco comemos vegetales todos los días. Pero bueno, una imagen colorida que no fuera la de... los colorantes anteriores. Mira, le decimos gracias a la docente y le decimos más. La semana pasada estuvimos marchando en defensa de la universidad, que todos ustedes aportaron desde la clase y desde la participación. Esta semana, todos los 25, desde hace varios años, se hace una marcha contra Monsanto, simbolizando en Monsanto este modelo productivo que estamos señalando como que nos mata día a día. Entonces esta vez, porque el 25 de mayo es feriado, el Día de la Patria, se va a hacer el sábado 21 en la Plaza San Martín con una olla popular y se va a marchar, hay discursos, hay charlas, hay movida. Así que los que tengan ganas, el sábado 21 está en la Plaza San Martín a partir del mediodía. No se darán cuenta, movidita está la cosa. Acá el compañero también tiene un, sí, una parroquia. ¿Un mensaje? ¿Era ese? No, lo del discurso para que el domingo. ¿Cómo, querido? Discurso.